me sentía feliz como un niño que juega en las calles. Vivía envuelto en un sueño de amor, pues creí ciegamente que tú me querías. Pero hoy llevo en mi boca ese gusto amargo de lágrimas y odio. Odio pues mis ojos te vieron con él en tu cama haciendo el amor. Vamos a encontrar.